¿Qué tal, Pablo? Buenos días, ¿cómo todo? Bueno, en primera instancia preguntarte cómo fueron recibiendo de alguna manera una más, porque no es la primera vez que el ministro Oscar Aguad pone en duda mucho de lo que ha sucedido con el ARA San Juan, ¿no? Sí, a ver, para aclararlo, este pensamiento, estas intenciones del ministro, nosotros las conocemos desde hace muchísimo, nos lo dijo en la cara. Lo que llamó la atención, o a mí por lo menos me llamó la atención, es que lo haya dicho como lo dijo, en dónde lo dijo y de la manera que lo dijo, ¿no? O sea, se sacó la careta, básicamente, ¿no? Uh-huh. Vaya uno a saber por qué. Yo creo que tiene muchas presiones encima. Lo dijo en un momento que en la semana se deslizó que el dictamen de la Comisión Bicameral de Investigación va a ser muy duro para con él, para con sus responsabilidades, en un contexto en que el día anterior recuso a la jueza Yáñez de Caleta Olivia, una jueza que se reunió varias veces con él en privado, donde aparentemente tendrían todo arreglado para direccionar en ese sentido la investigación. Entonces, mi pedido de recusación y juicio político de la jueza seguramente lo habrá hecho pensar en que podía caerse tal acuerdo. Uh-huh. En todo ese contexto es que lo dijo. Denuncias penales tiene muchas. Yo lo he denunciado penalmente en abril del año pasado. La verdad que no le hace ni cosquilla, ni se preocupa por las denuncias penales, por lo cual estoy preparando un pedido de juicio político para presentar en la Comisión de Juicio Político del Congreso y ver que de una vez por todas se lo desplace de su cargo, para el cual demostró ser un inútil, y se pueda poner a disposición de la justicia, porque uh-huh. con los fueros del ministro de la Nación evade todo tipo de accionar de la justicia, hasta incluso el pedido de declaración testimonial, en donde tiene que responder más de 60 preguntas, y ya hace un mes y medio que tiene el pliego de preguntas y no responde, ¿no? En ese contexto está todo esto, y bueno, bienvenido sea que, como te decía, se sacó la careta y que todos los argentinos puedan haberlo escuchado y saber con lo que estamos lidiando desde hace un año y medio, ¿no? Uh-huh. Luis, el ministro parece ser como la gran piedra en el camino, en la búsqueda de justicia que vienen reclamando los familiares. ¿Qué valor le das al dictamen de la bicameral y a, bueno, en definitiva también el debate que se ha abierto allí? Para mí es muy importante, porque si bien no tiene un vínculo directo con las responsabilidades penales, que eso solamente lo puede dictaminar un juez, va a ser un dictamen que todos los argentinos lo van a poder leer, donde todos los argentinos van a poder darse cuenta de lo que le pasó al submarino, a los chicos, por qué y quiénes son los responsables de todo ello. Yo creo que todos los argentinos, más allá de, por supuesto, las necesidades que tenemos los familiares, uh-huh. se merecen saber qué es lo que pasó, porque esto es algo que es de todos, no es privativo solamente de nosotros, los familiares, que somos los que por supuesto más lo sufrimos, pero acá hubo muchas cosas turbias desde el primer momento, y nos debemos la transparencia. Por eso yo no estoy de acuerdo con la actitud de la jueza de esconder, ¿no? Uh-huh. De que los argentinos no puedan ver las imágenes del submarino, de que no puedan conocer los entretelones de todo lo que pasó, todo lo que es tapado se tiñe de oscuridad, y lo que nosotros necesitamos es transparencia para honrar a ellos y fundamentalmente para que no vuelvan a pasar estas cosas, ¿no? ¿Qué ha argumentado la jueza respecto a la visión de las imágenes? No, es todos absurdos, ¿no? O sea, intentando limitar el acceso incluso a los familiares. Nosotros tardamos, o sea, si bien yo ya las vi estando embarcado, tardamos 6 meses en poder verlas y se vieron mal porque usaron un sistema de streaming que no funciona. El de Poder Judicial es muy limitado en el ancho banda, ¿no? No se conformó un equipo de peritos para poder analizar técnicamente esas imágenes, no pasa nada, o sea, y por el contrario, establece este cerco mediático mal porque no funciona, porque igual se filtran las informaciones y como te decía, todo lo que hace es oscurecer toda esta investigación que tiene que ser lo más transparente posible, ¿no? Luis, ¿hay algún tipo de información concreta, objetiva, que todavía los familiares no han podido acceder? Digo, más allá de estas imágenes y todo ese trabajo que se hizo, ¿hay otros elementos? Mirá, la investigación sufrió una acumulación de testimonios y de documentación que por un lado es importante, pero por el otro hay cosas que tal vez se perdieron para siempre, ¿no? Y no lo vamos a saber nunca. Nosotros pedimos allá en los últimos días de noviembre del 2017 que se allanen de manera urgente las bases de Mar del Plata y Puerto Belgrano, porque había movimientos extraños a altas horas de la noche y demás, ¿no? La jueza tardó ni más ni menos que 2 meses en ordenarlos, ¿sí? Y el otro día, bueno, un testigo reconoció que cierta documentación que nos habían dicho desde altos mandos de la Armada, que eso quedaba únicamente en el submarino y que por tanto se perdió, este testigo, un alto oficial de la Armada, reconoció que copias de esos documentos se guardaban ahí en la base, pero no aparecieron y obviamente hoy por hoy no van a aparecer nunca más. Entonces hay cosas que claramente pueden estar condenadas a eso por el mal accionar de la jueza. Otras quedan por hacer, o sea, a las fotos y videos que sacó Ocean Infinity, está la posibilidad de bajar con una sonda umbilical que pueda permitirnos ver por dentro del submarino. Hay otros aparatos que permiten escanearlo de alguna forma para poder entender más, pero todo esto hay que hacerlo de la mano de expertos de verdad. Yo digo preferentemente del propio fabricante. Nosotros nos hemos contactado con el fabricante por nuestra cuenta, ¿no? A través de algún familiar que vive en Alemania, y ellos están ante la disposición, no tiene que requerir la justicia o el país, cosa que hasta ahora tampoco ocurrió. O sea, la jueza no mandó un solo exhorto al fabricante alemán para consultar si ellos estarían en condiciones de mandar o colaborar de la forma que sea. Y nosotros lo hemos pedido. Bueno, son todas cuestiones que nos hacen ver, por eso la denuncia, por eso el pedido de recusación de la jueza y la denuncia con el pedido de juicio político hacia ella, porque todo esto, con muchas otras cosas más, ¿no? Nos hacen pensar en una asociación ilícita dirigida a direccionar esta investigación hasta hacia el resultado que el ministro manifestó el viernes pasado, y fundamentalmente que ese resultado sea después de las elecciones, ¿no? O sea, que este año no pase nada que afecte especialmente a este gobierno. Uh-huh. Ojo, digo especialmente a este gobierno porque la investigación está tan en pañales que todavía ni siquiera desandamos el camino hasta la reparación de media vida, que por supuesto es un ítem a investigar, pero no pudimos ni llegar a ese lugar, ¿no? Y pasar ni más ni menos que un año y medio de esta investigación. Entonces, todo esto hace entender que estamos mal, y bueno, y ojalá podamos encaminarlo de una vez por todas para que podamos empezar a tener respuestas concretas, ¿no? Uh-huh. Luis, te agradecemos el contacto, dejamos ahí como siempre la posibilidad de hablar nuevamente, la radio obviamente que está allí siempre dispuesta a tener la palabra de los familiares, ¿eh? Muchas gracias, muy amable. Un abrazo.